Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos antes, al igual que ayer, una hora antes, a las 12 de la noche. Estamos hasta las 4. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en el que va a ser el último programa del año. Estamos viendo un fin de semana especial, tanto ayer como hoy, 4 horas de programa. Es el premio, es el regalo de Navidad de La Rosa de los Vientos. Con todo el equipo preparado y dispuesto, con Silvia Castesola en la dirección, Martín Espósito en redacción, José Font al frente de la parte técnica, un servidor Bruno Cardeñosa. Todos os hemos preparado para este final de año, el siguiente programa, nuestro sumario. Un sumario que os presenta, como no, como todos los domingos, como todos los domingos del año, Tertulia Zona Cero, pero hoy especial con los mejores momentos de este 2008. En esta primera hora vamos a recordar uno de ellos, interesantísimo. Os encantó, recibimos muchos correos sobre ese programa en el cual teníamos a Carlos Canales en Estados Unidos, en Florida. Allí entró en contacto con una de las protagonistas del accidente del vuelo 401, uno de los más trágicos accidentes de la aviación en tiempos recientes, un avión sobre el cual después hubo varios casos extraños, fantasmas, premoniciones, maldiciones. Estábamos en el estudio además con Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, y como no, también con Jesús Callejo. También recordaremos el aterrizaje en Marte de la nave de la sonda Fénix, que contábamos en la tertulia Zona Cero en directo, un momento también muy especial en la conquista espacial, en un año en el que la NASA celebraba sus bodas de oro, un asunto que recordábamos y que nos contó a lo largo de la temporada nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Agustín Alcalá. Elena Mataró nos contó desde Londres, corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido, la localización de pruebas que certificaban que el telescopio es un invento español. Es otro de los momentos que vamos a recordar en este especial Zona Cero. También el hallazgo de una vasija de la época de Jesús, una vasija que además hacía alusión a un personaje, a Jesús el Mago, para algunos, el del fundador del cristianismo. Una noticia que comentábamos con uno de nuestros contertulios en esta temporada, Ignacio Monzón. Y también vamos a escuchar otro momento interesantísimo. Nos trajo Jesús Callejo el sonido más antiguo jamás grabado. Hoy lo recordaremos. Y un pasaje de la historia extraordinariamente especial con un personaje poderosísimo, el mayor profeta de todos los tiempos, Michel de Notre Dame, Nostradamus. Un pasaje de la historia, como no, en la voz de Juan Antonio Cebrián, y una entretenidísima conversación con José Rafael Gómez, que nos habló sobre los misterios de los delfines, de sus sorprendentes capacidades, de su lenguaje, de su prodigiosa mente, de sus capacidades incluso terapéuticas. También hablaremos con Laura Falcolara, que nos espera en su biblioteca con algunas recomendaciones de libros muy especiales para regalar esta Navidad. Y otro especial, el del termómetro de la Tierra, con las noticias más importantes del año, una valoración de todo lo ocurrido en cuanto a lo medioambiental. Y recibiremos, atención, al ganador del primer certamen literario Bosque de Cebrianda. Tanto al ganador de ese primer certamen como a uno de los responsables de bosquecebrián.es, una de las organizaciones de los amigos que han llevado a cabo este primer premio literario, este primer certamen literario Bosque Cebrián. Rosa.vientos es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico. Hemos empezado antes y estamos, como siempre, hasta las 4, 240 minutos que comienzan ya. Car Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero.

para cumplir así el vaticinio falso que él había formulado. Aunque César de Notre Dame, su hijo más querido, pues llegó a ser pintor de la corte en la monarquía de Luis XIII, y por eso nos ha quedado ese retrato fantástico de su padre, Michel de Notre Dame, Nostradamus, el hombre que quiso anticipar el futuro. Justo es que no solamente ensalcemos la faceta astrológica o evidente o de hombre dedicado a las nigromancias o a las alquimias, sino también la de investigador en un tiempo en el que todavía se discutía sobre si Copérnico tenía razón al pretender formular esa hipótesis heliocentrista, o que un tal Miguel Servet fue a la hoguera por haber hablado de una circulación en el cuerpo humano, la circulación sanguínea, claro. Pues nunca sabremos si Nostradamus consiguió en realidad ese remedio eficaz para la lucha contra la peste negra, ese mal que tantos millones de vidas arrebató en el viejo continente. Pero bueno es que le recordemos en programas como este, Michel de Nostradamus, Nostradamus. De discos vendidos, se dice pronto, en la carrera de Mago de Oz, que es uno de los grupos de cabecera de este programa. Siempre han estado muy vinculados a nosotros desde hace años. El líder de la banda, Chus Difilati, ha estado en muchísimas ocasiones en nuestros estudios presentando sus temas, hablando sobre lo divino y sobre lo humano, y en esta temporada estuvieron con nosotros. Antes de comenzar una de las tertulias Zona Cero, estuvieron todo el conjunto, parte del equipo de Mago de Oz, en los estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes. Desplegaron sus instrumentos e interpretaron para nosotros, fue un auténtico premio, un regalo que hoy recordamos. Interpretaron uno de sus temas más conocidos. ¿Cómo se titula? Pues no podía ser de otra forma. Se titula La Rosa de los Vientos, una canción que se encontraba en su disco Gaia, uno de los más celebrados y conocidos de Mago de Oz. Una canción, La Rosa de los Vientos, que evidentemente no se llama así por casualidad, sino porque tiene mucho que ver con este espacio, con este programa. Vamos a escuchar esa interpretación que hacían en nuestros estudios de este fantástico tema. Si siembras humildad, con mimo plantarás. espalda y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Embriagaste pasión y no enfrías tu corazón. Tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta bien y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlos con los de tu alma y encontrarás la calma, rosa de los vientos seré. Todos los seres vivos de la Tierra, posiblemente los delfines son aquellos por los que se siente más simpatía. Hay múltiples razones para ello, pero además es un sentimiento recíproco, porque los delfines, aunque no sepamos por qué, sienten también una extraordinaria cercanía hacia nosotros. Sobre los delfines, sobre sus misterios, sobre sus singularidades, hablamos esta noche con el investigador José Rafael Gómez, a quien ya saludamos. José Rafael, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, y buenas noches a los oyentes. José Rafael, acabas de publicar en la revista Enigmas un artículo titulado Delfines, la conexión entre mentes. La verdad es que hablamos de una especie absolutamente singular, y decía hace tan solo unos instantes que nosotros sentimos por ellos una simpatía especial, por su aspecto, por sus características, pero ellos hacia nosotros también, aunque también señalaba que no soy capaz de saber por qué ellos se sienten tan próximos a nosotros, pero algo habrá, desde luego, algún motivo habrá para ello. Pues sí, es cierto que desde la más remota antigüedad nos llegan crónicas de náufragos, de marineros que cuando están en apuros han sido ayudados o rescatados por delfines. En la antigua Grecia, incluso en la Odisea, ahí aparece un fragmento en el que el propio Ulises es ayudado por dos delfines y es salvado de morir ahogado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que desde esa remota antigüedad nos llegan estas crónicas de situaciones en las que los seres humanos son ayudados por delfines, ¿no? La cuestión es si esas crónicas responden a algo más que a leyendas o a obras literarias. Y bueno, pues hoy día sí tenemos información en el sentido de que los delfines sienten esa curiosa predilección por nosotros, ¿no? Comentabas el caso de Ulises, que fue salvado por dos delfines, y en la mitología aparecen los delfines casi sagrados en algunos relatos mitológicos. Es decir, el ser humano da la sensación que siempre ha visto en los delfines algo especial, porque su inteligencia, y ya está demostrado gracias a los estudios científicos que se han efectuado, su inteligencia está muy por encima de la práctica totalidad de especies vivas que existen en el planeta, casi casi a la altura del ser humano. Así es, la inteligencia de los delfines está reconocida. Lo que ocurre es que aún en la zoología ortodoxa, pues existe controversia hasta en el sentido de hasta dónde llega esta inteligencia, ¿no? En realidad, el problema es la comunicación, ¿no? Al no poder tener una comunicación fluida con ellos, pues no podemos descubrir hasta dónde llega, ¿no? Es su grado de inteligencia. En ese sentido, las investigaciones pues están tratando de buscar la forma, ¿no?, de llegar a establecer contacto con ellos. Bueno, te podría hablar de cómo han ayudado, ¿no? Uh-huh. Recientemente tenemos casos de seres humanos que han sido ayudados por delfines. Me estoy acordando ahora mismo, perdona José, sí. Rafael, un caso, un niño conocidísimo, Elian González, el famoso niño balsero, él también contó que los delfines le habían ayudado. Así es, Elian González, bueno, aún podemos acordarnos de él, ¿no?, de este caso, que iba con su madre, su padrastro, una serie de personas que iban desde Cuba en una balsa hacia Florida y naufragaron. Entonces, él quedó a la deriva, solo, en soledad, pues agarrado prácticamente a una cámara de camión, y allí pasó pues alrededor de 50 horas, con una edad que tendría entonces Elian entre 5 años, casi 6, ¿no? Estaba a punto de cumplir los 6 años. Entonces, 50 horas en el mar hasta que fue rescatado por unos pescadores ya norteamericanos. El niño relata cuando llega, pues que ha sido acompañado por delfines que han estado jugando con él, ¿no? Entonces, muy posiblemente estos delfines le hayan podido proteger del ataque de tiburones, teniendo en cuenta pues que conocemos de otros casos más recientes en los que sí hay reportes perfectamente documentados, ¿no?, en el sentido de que ha habido socorristas o personas que han sido salvados del ataque de tiburones por delfines. Estos salvamentos por parte de los delfines hacia seres humanos que pueden o en un momento determinado pueden ser víctimas de los tiburones es muy significativo, porque no hay casos o no existe por lo menos tanta documentación de delfines que acudan en el auxilio de otros habitantes y de otros seres y de otras especies de los mares, salvo que sean seres humanos. Pues sí, es tal y como dices, no tenemos referencias, no hay reportes de ningún caso de que se hayan visto delfines actuando en defensa pues de focas, de leones marinos, de otros seres, incluso mamíferos, ¿no?, que son alimento habitual de tiburones, tiburones blancos y otro tipo de tiburones. Sin embargo, en el caso de los seres humanos, pues últimamente tenemos varios reportes de este tipo de actuación. En 2004 la BBC hizo constancia, ¿no?, de un hecho que se produjo en Nueva Zelanda cuando tres socorristas y la hija adolescente de uno de ellos se encontraban haciendo prácticas de socorrismo en una playa. Bueno, el caso es que cuando estaban haciendo estas prácticas apareció un enorme tiburón blanco. Y ellos, pues, se vieron, según relataron, se vieron prácticamente perdidos, pues no tenían forma de llegar más que a la orilla y les quedaba bastante lejos. En ese momento aparecieron un grupo de delfines, ellos calculan que eran como unos 6 delfines, que les rodearon, estuvieron haciendo de barrera entre ellos y el tiburón, impidiendo que el tiburón se acercase hacia donde estaban ellos. Claro, esto podría responder a una actitud de juego de los delfines. Pues ya habría que pensar otra cosa cuando ellos dicen que el tiempo en el cual estuvieron siendo rodeados por estos delfines pues fue de más de 40 minutos y que poco a poco los delfines fueron acercándoles hasta la orilla, de la cual ya ellos salieron sin problema. Ellos narran que, refieren que para ellos no tienen ninguna duda de que esos delfines actuaron deliberadamente para ayudarles, ¿no? Uh-huh. Hay otro caso más reciente. El del yate Andorra, por ejemplo. ¿No, verdad? Sí, el yate Andorra. El yate Andorra es anterior. Este yate en 1987. De hecho, este hecho viene recogido por el propio armador del yate, que escribe un libro. Este hombre, Avelino Basol Llopart, le da la vuelta al mundo en su yate y escribe luego un libro en el cual pues relata las aventuras y desventuras, ¿no?, que corre a lo largo de este periplo. Y entonces tiene un fragmento, un pequeño fragmento, en el cual pues narra cómo cuando estaban acercándose a las Islas Galápagos, una noche, él dice, relata como la noche era tan oscura que daba pavor, y la tripulación, que eran tres, iban tensos por la oscuridad de esta noche, ¿no? Entonces él narra cómo estando él en la mesa de cartas, trabajando en la carta, y otro miembro de la tripulación intentando dormir, y el tercero pues en la rueda del timón, se vieron, le llamó la atención unos sonidos procedentes del exterior, eran como chapoteos, gritos de delfines, incluso golpes de estos delfines en el casco por el lado, por el costado de estribor. Ellos esa noche pretendían dejar la isla Tower de las Galápagos pues por estribor a unas 10 millas y para eso habían hecho los cálculos en la carta. Tenemos que pensar que estamos hablando de 1987, donde el GPS pues aún no era una herramienta, ¿no? Común, ¿no? Entonces, prácticamente la navegación se hacía trabajando sobre la carta, uh-huh. Casi al modo antiguo, ¿no? Tomando altura sobre las estrellas o sobre el sol. Entonces, cuando ellos salen a cubierta, alarmados por este ruido de los delfines, prácticamente se quedan asombrados cuando ven delante, a unos 40, 50 metros según narra él, pues una escollera de rocas negras amenazadoras. Rápidamente actúan sobre las velas, cambian el bordo y se alejan del peligro. Lo que narra Avelino es que estos delfines continuaron durante un tiempo acompañándoles, pero ya dejaron de emitir esos sonidos y de toparse contra el costado de estribor del barco, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, él dice que efectivamente fueron salvados esa noche de naufragar contra la isla Tower, puesto que la corriente les había hecho derivar, por esta actuación de este grupo de delfines, a los cuales siempre le estará agradecido, ¿no? Desde luego, porque le ayudaron indiscutiblemente, como también hay casos en los que incluso parece que ayudan a los pescadores a realizar sus faenas. Pues sí, hay varios reportes de este tipo de actuación. En Santa Catarina, al sur de Brasil, existe una costumbre en la cual pues los pescadores de la localidad se reúnen en la playa, preparan sus redes y observan el mar. Entonces hay un momento dado que ven aparecer los delfines ahí en lontananza y entonces ellos se introducen hasta la cintura con las redes. Entonces la actuación de los delfines es que van conduciendo los cardúmenes de peces prácticamente como si fueran rebaños hasta que caen con toda facilidad en las redes de los pescadores. Claro, esta actuación se repite en otros lugares. El propio Jacques Cousteau lo refleja, lo tiene recogido en uno de sus documentales, en una localidad, en varias localidades de Mauritania, ¿no? De la costa atlántica en Mauritania. Y allí aún más asombroso esta actuación, puesto que los delfines son llamados por los pescadores. Los pescadores golpean pues con palos el agua del mar, entonces es cuando aparecen y prácticamente repiten ese tipo de estrategia, ¿no? Se ponen en batería y van reuniendo los cardúmenes dirigiéndolos hacia la red de los pescadores en la costa. En Australia, en una isla de Australia, también existe este tipo de actuación por parte del delfines y son costumbres ancestrales, ¿no? Costumbres ancestrales que indiscutiblemente responden a muchos cientos o miles de años de relación con los delfines, en donde se percibe que existe esa posibilidad de comunicación. De hecho, algunos expertos cuando hablan y dicen y se preguntan cuál será la primera especie inteligente con la que el ser humano podrá mantener un diálogo que no sean exactamente humanos, algunos dicen que no serán seres de otros mundos, sino que posiblemente sean los delfines, que tienen un lenguaje que incluso parecen hasta llamarse por su nombre en esos silbidos, en esos sonidos que ellos emiten. Sí, eso es seguro. Ellos se han hecho experimentos en los cuales se ha detectado que los delfines se llaman, ellos siempre viven en grupos, pueden ser grupos más o menos numerosos, pero siempre es raro encontrarlos aislados, aunque hay casos. Entonces, en estos grupos de delfines siempre emplean el mismo tipo de silbido para referirse a un determinado delfín, ¿no? Entonces, incluso cuando se les ha aislado en tanques de agua, ¿no? Pues se ha colocado un delfín en un punto y otro en otro punto, en otro tanque diferente, y se les ha comunicado por un interfono. Entonces se ha comprobado que los delfines se llaman siempre por ese mismo tipo de silbido uno a otro. Es curioso este experimento, puesto que utilizan el interfono pues como pudiéramos utilizarlo los seres humanos, es decir, cuando uno habla, el otro está en silencio y escucha, y después guarda silencio para escuchar la respuesta o lo que tiene que decir el compañero, ¿no? Hablando de este tipo de investigación, es curioso lo que relata en un artículo Luis Herman, que es un psicólogo cognitivo que lleva muchos años estudiando los delfines, desde los años 60. Este psicólogo cognitivo realizó un estudio en profundidad en los años 80 en Hawái, y él relata que recuerda hechos que se produjeron a lo largo de aquella investigación con total asombro. Cuando él habla de los delfines, de aquella de los cuatro ejemplares con los cuales tuvo relación, él dice que debe referirse a ellos como colegas, pues según dice es la palabra que mejor encaja, ¿no? Que a menudo se sentían como guiados por esas mentes, o sea, por esos delfines, para que a través de esa investigación pudiesen descubrir sus capacidades mentales. Este Herman, este psicólogo cognitivo, cuenta el experimento que estaban haciendo era tratar de enseñarle un lenguaje gestual a través del cual podrían darle órdenes sencillas. Entonces él cuenta cómo un día cogieron a dos hembras y entonces mediante este lenguaje gestual les pidieron que realizaran, que improvisaran un ejercicio. Entonces estas dos hembras, curiosamente, se fueron las dos juntas hasta el centro del tanque, de la piscina, nadaron en círculo a total velocidad, saltaron las dos al mismo tiempo juntas, girando en el sentido de las agujas de reloj y soltando agua por la boca. Ante esto, el grupo, el equipo de Herman, pues se quedó sin ninguna explicación. Ellos dicen que no tienen explicación para esto, puesto que ese ejercicio nunca había sido practicado antes. Sin embargo, fue realizado con total perfección y coordinación. Y en los estudios y en las observaciones que se han efectuado de los delfines también se han encontrado particularidades muy significativas que nos dicen mucho de su comportamiento respecto, por ejemplo, a cómo establecen los vínculos amorosos o los vínculos sexuales. Pues sí, el delfín es uno de los pocos animales pues que no utiliza el sexo simplemente con afán reproductivo, sino que lo hace también por placer, y que incluso se dan entre ellos relaciones homosexuales. Recientemente hay una investigación muy bonita de un grupo de zoólogos entre brasileños e ingleses, pues que en el delfín botó, el delfín rosado del Amazonas, han descubierto cómo en el cortejo que le hace el delfín macho al delfín hembra, utiliza ramos de plantas, incluso como si fuera un adorno o un regalo que le hace el delfín macho al delfín hembra. Qué curioso. Totalmente curioso. Oído esto y escuchado todo esto, no es de extrañar, de hecho se está trabajando mucho en ese aspecto con otros animales, por ejemplo, la hipoterapia, el trabajo con los caballos para ayudar a las personas en su salud, en su desarrollo. También los delfines se utilizan para este tipo de terapias. Pues sí, también, y de hecho es llamado como delfinoterapia, este es conocido así. De hecho, los informes que llegan, los terapeutas que utilizan estas terapias, pues hablan de que tienen bastante éxito, sobre todo cuando se trata de, por ejemplo, cuando trabajan con niños autistas, niños con parálisis o personas con parálisis cerebral, en realidad con los que tienen problemas del sistema nervioso central, ¿no? Al parecer lo que cuentan es que los sonidos que emite el delfín están a una determinada longitud de onda que produce una estimulación del hipotálamo que al mismo tiempo de crear endorfinas activa las comunicaciones, ¿no? Entre las terminaciones nerviosas y las propias neuronas. Claro, el resultado de esto es que estos niños autistas con estos problemas, pues hay avances, ¿no? Hay pequeños avances. No se puede esperar milagros, pero sí que se reportan que hay avances significativos en muchos casos. Y que hay que trabajar en esa dirección porque es importantísima. Es otro servicio que nos pueden brindar los delfines a los seres humanos. Antes hemos hablado de esos casos de salvamento, ayudar en posibles naufragios, en ataques de tiburones, pues también en la salud, por ejemplo, de los niños. Es importantísimo seguir desarrollando la delfinoterapia y sobre todo, y dicho esto, y una vez conocido todos estos datos, enviar un mensaje que creo, José Rafael, que es importantísimo, que los delfines tienen que estar en su lugar y nada de esos acuarios, esos zoos, esos sitios tan terribles, ¿verdad? Desde luego, hay acuarios donde están en condiciones realmente penosas, donde los delfines, hay ejemplares que terminan por suicidarse directamente, dejan de comer, entran en una depresión y terminan muriendo simplemente porque se niegan a alimentarse. La forma correcta o más correcta que pudiéramos tener en los delfines sería en acuarios en régimen de semilibertad, como ya de hecho hay bastantes funcionando. En estos acuarios los delfines tienen posibilidad de salir al mar. De hecho, acompañan a los buceadores o a las embarcaciones en sus salidas de buceo y después regresan por su propia voluntad al delfinario y tienen este tipo de relación. Uh-huh. Estos delfines se encuentran mucho más relajados, son más adecuados para efectuar delfinoterapia y no sufren, no tenemos por qué maltratarles, ¿no? En absoluto. Hay que hacer honor, además, a esa frase extraordinaria de Plutarco que decía: solamente al delfín ha dado la naturaleza aquello que buscan los mejores filósofos, ser amigos sin pedir nada a cambio. Lo demuestran los muchos datos que hemos ofrecido en esta conversación, José Rafael Gómez. Creo que merece la pena escuchar ese último mensaje. Los delfines tienen que estar en su hábitat, porque es en su hábitat desde el cual nos ayudan y desde el cual se pueden desarrollar como merecen y como debe ser, sin lugar a dudas. José Rafael, un placer, una vez más, contar contigo en La Rosa de los Vientos. Bueno, el placer es mutuo y cuando tú quieras, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Todo lo que nos puede aportar el mundo animal, aquí lo defendemos tanto. Azul y verde, esa sección de noticias que nos trae Martín Espósito, en donde en muchas ocasiones queremos hacer ver a los oyentes lo importante que es preservar el reino animal. Ya habéis oído a José Rafael Gómez, como nos ha explicado, la utilización de delfines, esos animales preciosos, extraordinarios, con unas capacidades verdaderamente sorprendentes y que todavía están comenzando a ser investigados. Pues bien, las aportaciones que están haciendo los delfines en la llamada delfinoterapia, la utilización es extraordinaria y la ayuda que hacen a personas con alguna dolencia, con algún problema físico o psíquico, es una labor extraordinaria. No solamente los delfines se utilizan para terapias, muchos otros animales, por ejemplo los caballos con hipoterapia o la equinoterapia, también están realizando una labor fantástica. Esta entrevista que hemos recordado de las emitidas en los últimos meses, en este especial fin de año, lo cierto es que nos recuerda y nos trae nuevamente al primer plano la necesidad de preservar ese reino animal que aquí siempre hemos pretendido y siempre lo vamos a hacer defender. Tercera hora de programa, la que llega hasta su final, pero hoy, como es excepcional, tenemos todavía una hora más por delante. Antes, la actualidad, las noticias y después continuamos con otras muchas cosas. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. En los últimos 60 minutos de programa, 55 más o menos, para llegar al final de este espacio, de este especial domingo de fin de año, nuestro último fin de semana, nuestro último programa del año, la última hora de la Rosa de los Vientos de este año. Así que vamos a tener y vamos a intentar ofreceros contenidos muy interesantes. Vamos a abrir la biblioteca, qué importante siempre en la Rosa de los Vientos, la biblioteca, los libros. Bueno, pues como siempre, en esta última hora de los programas de los domingos, esa biblioteca nos la abre Laura Falcolara, que nos ofrece una serie de novedades y de aportaciones muy interesantes. Hoy hablamos, estamos en Navidad, de libros de regalo, libros que se editan en nuestro país extraordinarios, con formatos verdaderamente de lujo, con infinidad de fotografías, con documentación, con una calidad fuera de lo común. Pues de esos libros de Navidad, libros de regalo para Navidad, hablamos con Laura Falcolara. Pero no será lo único que tengamos hoy aquí, y hablando de libros, hablando de literatura, vamos a recibir al ganador del primer certamen literario de relatos cortos, Bosque Cebrián. El primer certamen literario Bosque Cebrián, y hay un ganador, es el Celso María González, y uno de los responsables de bosquecebrián.com, Alberto Moreno Broco, estará con nosotros dentro de unos minutos para presentarnos a Evangelina, que es el título de ese relato que ha sido premiado y que ha sido galardonado con la más alta distinción de este primer certamen de relatos cortos Bosque Cebrián. Pero antes, ya se está acercando aquí junto a nosotros Martín Espósito con el resumen de todas las noticias importantes de esta temporada en el termómetro de la Tierra. Le lleva 363 días tomando el pulso a la salud del planeta. Bueno, pues todas esas noticias, la recopilación de todas ellas con lo más importante y lo más interesante. Tiempo ahora para la información y la reflexión sobre estas informaciones. Termómetro de la Tierra con Martín. Y Martín, como siempre, me saludas. Muy buenas, Bruno, hola, ¿qué tal? Con esas buenas energías noches, con las que contamos noticias que a veces no son todo lo bonitas que quisiéramos, pero... Pues no, así es, ha transcurrido un año, el año 2008, hemos dado más de 300 informaciones distintas, siempre tratábamos de terminar pues con un toque positivo, esperanzador, cuando menos, y eso quizá ha sido lo que me dio la idea para hablar en este termómetro de la Tierra y estructurar la información que hemos dado a lo largo de todo el año en cuatro bloques, es decir, las debilidades de ese cambio climático como proyecto. Cuando se lanza un proyecto hay que variar, hay que estudiar todas las variantes, las debilidades, las fortalezas, las amenazas, las oportunidades. Entonces, vamos a hacer algo así con el cambio climático, pero repasando las noticias que hemos ido dando a lo largo de todo el año, ¿no? Las más importantes son las que más han llamado la atención o más repercusión han tenido. Vamos con esas debilidades, vamos en ese orden que nos has comentado. Venga, vamos a hacer elaborar ese DAFO. Entre las debilidades, pues yo creo, destaco que es el no reconocer o no acabar de ser conscientes del problema que hay de fondo con el cambio climático, ¿no? Es decir, por ejemplo, 2008 ha sido más fresco que los últimos años a nivel mundial, pero está entre los 10 más cálidos, una predicción que dimos en el primer termómetro del año y que se cumple, que al final la Organización Meteorológica Mundial ha confirmado esta noticia casi pues a vísperas de acabar 2008 y empezar 2009. Y que es bueno decir esto justo en este momento, que estamos viviendo y hemos vivido un mes de diciembre bastante duro en lo climatológico, con mucho frío, además de la nieve y de los fenómenos climáticos habituales de estas fechas, pero muy duro en el tiempo. Tanto es así que incluso antes de que llegara el invierno, antes de ese día 21, los termómetros habían marcado temperaturas extraordinariamente invernales. Y alguno que he escuchado yo, no en esta casa, pero en alguno, dicen, ¿y estos que hablaban del cambio climático? ¿Qué, con este frío, qué cambio climático? Bueno, que no nos tenemos que acordar del año pasado y que tener una visión más en conjunto de las cosas. Y que el verano se ha prolongado mucho también, ¿eh? Así es, y veremos si y la primavera... el hecho de que haya hecho tanto frío es que lo ha hecho mucho antes de lo que debía hacerlo, por lo tanto, son desequilibrios, ¿no? Pero bueno, más allá de predicciones, estamos constatando que hay un cambio, ¿no? Es lo que tratamos de transmitir con esta sección del termómetro de la Tierra. Cambios que vemos que no acaban de convencernos, seguimos aumentando el consumo energético de contaminación, es que hay, utilizamos términos confusos, decimos, hay algunos y algunas que no se creen en el cambio climático todavía. Seguimos hablando de... Y en la esfera de más alta del poder, ¿no? Que eso es lo preocupante, ¿no? No, es que siempre, pues claro, el asunto económico prima mucho a la hora de hacer... Pues si tú tienes una empresa, a lo mejor sí te interesa hacer algún arreglo para no hacer daño al medio ambiente. Pero si es muy costoso, pues luego incluso ahora en plena crisis, pues dicen, es que si no tenemos que quitar no sé cuántos números de empleos. Uh-huh. Y ya, pues claro, te ponen cambio climático, intentar que el planeta esté bien o que no tengas un dinero que ingresar en casa. Y ahí ya estamos con el problema. Y hay poca información incluso, digamos, veraz, porque puedes encontrarte dos vertientes sobre un mismo hecho y el ciudadano al final no se cree ninguna de las dos. Entonces, eso reclamaban también al principio de año varias ONGs, ¿no? Información clara, cambio climático mata, era su lema. Quizá no ha llevado tan al extremo, pero estamos viendo que sí, enseguida pasamos a las amenazas. Y luego tenemos un debate que sí que no, biocombustibles, energía nuclear, que también al final al ciudadano le despistan. Sí, es cierto, sí. Y no se acaba de reconocer al final el problema del cambio climático que vivimos. Bueno, aquí, por ejemplo, la energía nuclear también crea problema. Porque dices, no queremos centrales nucleares. Pero luego dicen, te subimos tanto en recibo de la luz. Y aumenta el consumo. Claro, y dices, ¿y por qué me suben tanto? Porque no tenemos centrales nucleares. Claro. Sí, sí, nos hemos metido una pesadilla que a veces se muerde la cola. Y yo creo que hay que unificar los intentos y unificar lo que se vaya a hacer, ¿no? Y no dar acciones e iniciar acciones sin sentido porque en el momento convengan políticamente. Ahora me conviene defender la energía nuclear. Pues claro. Vamos a apostar esto. Ahora me conviene la eólica. No, si pueden ser buenas todas, pero vamos a ponernos de acuerdo en lo que hacemos. Y dices, ¿no? ¿Y el sol de España? ¿Qué es gratis? ¿Qué pasa? O sea, desaprovechado. Para el turismo, fenomenal. Sí, a lo mejor es demagógico, pero es que es una realidad. Claro. Como realidad son las amenazas. Exacto. Vamos con algunas... El medio ambiente, que no acabamos de saber cómo se cuida. Por ejemplo, constatamos aumento de temperatura. Hemos dado infinidad de noticias sobre el derretimiento del Ártico. Quizá la más llamativa, lo más importante, era ese hielo marino en el Ártico, en el Polo Norte, que se redujo hasta el segundo nivel más bajo jamás registrado desde que comenzaron las mediciones por satélite en 1979. Por primera vez en la historia, en 2008, los barcos lograban pasar del Atlántico al Pacífico simultáneamente por el norte de Siberia y por Canadá. Y es un hecho constatado. Además, hablábamos de tiburones en la Antártida. Quizá es ir demasiado lejos. Bueno, había una científica que decía que si llegaba a una temperatura del mar, 0 grados, 1 grado, ya podría haber algún tipo, alguna clase de tiburón. También hablábamos de los pingüinos sin alimento, cómo tenían que nadar demasiados kilómetros, millas, y luego no podían regresar con el alimento, cómo se le recogía en Argentina. Hablábamos de la desaparición de 2/3 de los osos polares, algo que podría ocurrir en 2050. Bueno, esas son algunas de las amenazas relacionadas con este aumento de la temperatura. Con el aumento del nivel del mar, pues hace muy poquito en las tertulias lo mencionábamos, Tuvalu, una isla inhabitable en 30 años que tuvo que pedir auxilio a Australia, a Nueva Zelanda. Australia lo denegó. Nueva Zelanda dijo que sí, que acogería unas 20 personas al año. República de Kiribati, algo parecido, 110.000 habitantes que reclamaban ayuda. Las islas polinesias, Maldivas, en 1987 ya pidió ayuda. O sea, estamos hablando del siglo XX, 1987. Y Bangladesh, las predicciones hablan que para 2100 el 20% desaparecerá sumergida. Son amenazas que están ahí que podemos ponerle remedio, ¿no? Sí, pero fíjate, siempre que si la ACNUR, que si los refugiados, que si las guerras, ahora no. Ahora es que piden refugio para poder vivir en otro sitio, porque claro, su tierra, su casa, donde han estado viviendo constantemente, ya no tienen opción. Y mientras, pues los países, en este caso en desarrollo, contaminando, poniéndose a la cabeza de los países en contaminación, China se ponía como líder, 1.800 millones de toneladas de CO2 al año, por delante de Estados Unidos, seguida de Rusia, de India, algo que ya veíamos venir en el año 2007, se constataba en este año 2008. Sobre CO2, 16.000 muertes prematuras en España, decía Greenpeace, por contaminación atmosférica. Contaminación atmosférica, contaminación en el agua también. 42.000 muertes cada semana en el mundo, según Cruz Roja, por una mala calidad del agua. Sobre todo, muchos niños en los países en vías de desarrollo. Pérdida de biodiversidad. Infinidad de noticias hemos dado sobre la pérdida de biodiversidad y sobre deforestación. 5,5 millones de campos de fútbol al año se pierden. Es una barbaridad. En nuestro país, por incendios, talas, 150.000 hectáreas arrasadas, de media al año. Y eso que este año no está la cosa mal. En este año no, este año no. Este año ha sido muy bueno. Parece que alternamos un año bueno con un año malo. Claro. Pero fíjate que ha sido caluroso sí, y seco. Cierto. Son muchas hectáreas y que no se repuebla tanto. No hay rapidez, donde la naturaleza no puede volver a crecer tan rápido como los puede desaparecer, ¿no? Por desgracia, ¿no? Así que con estas cifras, pues fijaos, en amenazas, en desastres naturales, en 2008, 230.000 muertos, decía la ONU, en octubre, 130 millones de damnificados, y entre los casos, pues los peores, uno, vamos a calificar mejor o peor, pero los donde fallecieron más personas fue en Birmania, en Myanmar, más de 100.000 muertos con aquel ciclón Nargis, o el terremoto en Sichuan, 90.000 muertos, como esos osos panda pues tenían que ser trasladados porque la reserva de Sichuan había quedado todo destrozado y no podían mantenerse con vida. El ciclón Emma pasó por Europa, cada vez estamos viendo más ciclones en Europa, en Estados Unidos. Más violentos, además. Sí, se han producido este año muchos fenómenos, ese terremoto en China, ese ciclón en Myanmar. Evidentemente, lo del año 2004 es insuperable y ojalá lo sea por los tiempos de los tiempos, que fue cuando aconteció el tsunami de Asia, y la cifra de todos los fallecidos en este año se superó con ese solo un día en Asia. Sin embargo, los datos de este año han sido muy preocupantes, pero sobre todo, una vez sí y otra también, el lugar afectado, Asia. Exacto, Asia y África, que no nos enteramos, muchas inundaciones, sequía, y no aparecen en los medios. Tienes que rascar bastante, y en ciertos medios especializados sí que te puedes encontrar por lo menos una visión más o menos de lo que está ocurriendo en el continente africano. Y en España, pues sequía también, caía la producción hidráulica un 64% con respecto al año anterior. Más o menos estábamos dando estas cifras en el primer tercio del año, una cosa así. Esas son las amenazas. Fortalezas. Hay que confiar en estas fortalezas, en las ONGs, en esas ayudas, en las campañas que hacen ONGs como Intermon Oxfam, Greenpeace, ADENA. Eso es que también hay muchas veces que hay noticias sobre ONGs que, pues yo sé, que hay algún fraude, que hay algún problema, pero hay muchas que realmente están haciendo una gran labor, y hay que intentar esquilmar las que hacen algo productivo y voluntario, y las que realmente pues también intentan ahí sacarse un poquito de dinerito. También denostado, ya puestos a nombrar Al Gore, por ejemplo, bueno, también ha puesto su granito de arena. Es verdad que le han salido pues muchos críticos al paso por el dinero que las conferencias por las conferencias que da. Las podía también donar de vez en cuando. Sevilla, exacto. Y el panel intergubernamental, pues no acaban de dejar de ser lobbies, y bueno, al final el mensaje es no derroche, atención, está pasando esto, puede llegar a pasar esto. Bueno, te avisan, ¿no? Pero lo que puede ocurrir, lo que está ocurriendo es que tenemos fortaleza, como decía Silvia, tenemos mucho sol, pues invirtamos. Energía solar, pues experimentó un crecimiento, conocíamos este año que en 2007 se había experimentado un crecimiento de un 40%, y eso en energía solar. Eólica ocurría igual, en marzo batíamos un récord, el 41% de la energía consumida en España pues procedía de esos campos eólicos, que sí es verdad que también son criticados y perjudican quizá al hábitat de ciertas aves. Y se están desarrollando ciertos, hace muy poquito conocíamos, enseguida vamos a por esas oportunidades, a esa investigación y desarrollo, hace muy poquito conocíamos un sistema que va a avisar cuando un ave se aproxime a estos molinos y se detendrán las aspas. Bueno, pues al final un poco difícil. Un poco complicado, pero bueno, se tiene constancia del problema. Por lo menos intenta. Eso es. Hay un ánimo por conseguir hacerlo cada vez mejor. Cuando queremos, podemos, ¿no? Ese es el final, el mensaje de las fortalezas. 2.000 millones de árboles plantados en 18 meses a iniciativa de la ONU. Ahí está también el bosque de Cebrián en Ribadesa de Lices. Por supuesto. Y el Eurobarómetro. Uno por cada tres personas en el planeta, más o menos. Que es una cifra de las que, bueno, de las que son buenas para recordar ahora a final de año. Desde luego. Dos tercios de los europeos creen que el cambio climático está entre los principales problemas mundiales. Bueno, pues es una lectura también positiva con la que nos quedamos y en la que confiamos, en esas fortalezas y las oportunidades, por supuesto, la investigación, el desarrollo, la innovación. Decíamos lo de los molinos. Bueno, teníamos un sistema de detección temprana que dicen que en 2012 podrá estar en marcha. Bueno, por lo menos hay dinero, hay inversión y quizás se consiga, ¿no? 2012, quizás sean 2016. Bueno, para terremotos. Pero están trabajando para terremotos, en Asia sobre todo. Sí, pues además decían los sismógrafos que era casi imposible detectar o avisar de un terremoto con tiempo suficiente. eficiente. Iban a utilizar, en Asia concretamente, iban a utilizar varias boyas en el mar, a gran profundidad, y estaban estudiando todos los movimientos telúricos, precisamente pues para intentar conseguir un sistema que se llamará, o se llama ya Nantrosize, y que esté en funcionamiento en 2012. A ver si es verdad, y funciona. No muy lejos, aquí en España, en Santoña, nos congratulábamos, el primer parque marino de boyas en Europa para obtener energía. Igualmente, obtener agua de las nubes, un proyecto no nuevo, ya lo conocíamos, pero que era premiado hace muy poquito también, y que por el cual se pueden obtener hasta 7 litros y medio de agua al día. Hablábamos también de un avión movido por una pila de combustible a partir de hidrógeno. No hablábamos, por supuesto, de vuelos comerciales ya el año que viene, pero bueno, ya se estaban haciendo ciertos ensayos. O aquella botella biodegradable que en el tapón llevaba unas semillas y el plástico de la botella pues se deshacía, ¿no? Se podía enterrar una vez consumido el líquido interior. Hablábamos de la ciudad de Emiratos Árabes, que hace muy poquito también salía en prensa. Nosotros hablábamos allá por septiembre. Masdar es una ciudad de Emiratos Árabes que va a ser la ciudad ecológica per se. Han cogido desalinizadoras que van a estar alimentadas por energía solar. El transporte van a ser taxis eléctricos, trenes sin conductor. Todo muy ecológico. O sea, una ciudad prototipo. Uh-huh. A ver si sale bien. A ver. Taxi sin conductor, tren sin conductor. También hay que ver los problemas que puede generar eso en la sociedad. También. Al final se relajan. Por lo menos. Como en Wall-E y nada, al final se lo hacen todos las maquinitas. Que traten de paliar, ya que son tan gran productores de petróleo. Uh-huh. Pues bueno, por lo menos que sean pioneros. No, Emiratos Árabes, desde luego, es uno de esos países que está boyante. Uh-huh. Aunque bueno, habría que conocer de cerca muchas cosas, pero uh-huh. es de los países boyantes. Y un último proyecto más en marcha, el de soterramiento de CO2 en Alemania, una planta eléctrica que cuenta con unos depósitos de gas a 600 metros de profundidad, una de las soluciones para tratar de evitar esas emisiones de CO2, que ya está en marcha. Por eso son oportunidades, la investigación, el desarrollo, la innovación. Y luego tenemos la convención de la ONU en Poznan, hace muy poquito, lo contábamos en el termómetro de la Tierra. Una especie de nuevo Kioto. Que va hacia un nuevo tratado. Ya se están empezando a dar los pasos. Al principio se era bastante pesimista y al final parece que van por el buen camino. China, India, Brasil se sumaban a un acuerdo para reducir las emisiones de CO2 y además se acordaba la dotación de hasta 80 millones de dólares para un fondo de adaptación, para poner en marcha proyectos ecológicos en países en desarrollo, por ejemplo. También medidas adoptadas por la UE, pues ese triple 20 que ha dado tanto que hablar. El triple 20 antes de 2020, el 20% de reducción de emisiones de CO2, el 20% de la energía consumida debería proceder de fuentes renovables en 2020 y, por último, reducir ese consumo en un 20%. No, sí, las ideas y la teoría genial, pero luego cuando quieren ponerlo a la práctica llega el plazo. Para tal año, no ha podido ser. Y claro, ahí ya tenemos el problema. Claro, porque no se habla de sanciones. Se dice que sí, queda en manos de la Comisión el estipular cómo se sancionará a los países que no cumplan con este 20%, ese triple 20% en 2020. Y ahora, dentro de muy poquitos días, el próximo día 20, toma posesión de su cargo, aunque ya es presidente electo en los Estados Unidos, Barack Obama, que ha hablado y mucho, y los defensores de la necesidad de luchar contra los indicativos del cambio climático confían mucho en el trabajo que vaya a hacer Barack Obama. De hecho, su antecesor, que dentro de muy poquitos días ya abandona su casa y ya tendrá que buscar su nuevo piso. Y hay invitados también. George Bush, una de las de esos últimos informes que recibió después de 7 años de negaciones, después de 7 años de no preocuparse en absoluto por el asunto, bueno, pues ese informe que apareció en su mesa sí que confirmaba la existencia del cambio climático y lo preocupante que era para el futuro. Ahora veremos quién le suceda si hace caso de esas advertencias. Y sobre todo que mencionaba el ser humano como uno de los causantes de ese cambio climático, y es una de las esperanzas. En 2009, Barack Obama, frente a Obama, pues Aznar, Vaclav Klaus, ya sabéis, el primo de Rajoy, Planeta Azul. Esperemos que tenga una mirada y una mente más despierta, Barack Obama. Pues ojalá sea así, y esperemos. El futuro lo va a escribir él, y si lo hace mal, pues lo diremos. Y la esperanza no hay que perderla. Todo el mundo la tiene en este hombre, pues apuntémonos, aunque seamos escépticos. Feliz 2009 verde, como Onda Cero. Para todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que el 1 de marzo de este año que se nos escapa en estos mismos días, creció y nació un bosque, el bosque de Cebrián, y a partir de ese proyecto y esa iniciativa de los oyentes, esa bella iniciativa de los oyentes, un montón de proyectos, un montón de iniciativas, una de ellas el concurso literario, el primer certamen literario Bosque de Cebrián. Silvia Casas, hola, muy buenas. Hola, buenas noches. Y tenemos a los responsables de este proyecto, de esta iniciativa, y también al que saludaremos dentro de unos minutitos, al ganador de ese primer certamen literario Bosque de Cebrián. Primero hablamos con Alberto Moreno Broco, que es uno de los responsables de que esta bella iniciativa pues esté llegando a tan excelente puerto. Alberto Moreno, muy buenas. Hola, muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Emocionados de recibirte estamos. Muchas gracias. Como decimos, Alberto, el proyecto nace en torno a ese bosque de Cebrián y ese proyecto, ese certamen literario, bueno, pues como una continuidad de no cesar en el empeño de hacer cosas para recordar la figura de Juan Antonio con la imagen de ese bosque y con la literatura, mezclando y uniendo un poco todos esos ámbitos en los que se desarrolló el trabajo de Juan Antonio. ¿Cómo ha sido la recepción por parte del público a este certamen literario? Pues efectivamente, Bruno, como bien dices, partíamos de esa premisa básica, que era unir el nombre de un espacio físico que habíamos creado con todas esas iniciativas, esas ideas de toda esta gente que nos empujaba para seguir recordando a Juan Antonio y haciéndolo presente día a día. Y la acogida fue estupenda. Desde un principio empezamos a recibir cientos de relatos, de los cuales al final pues ha sido estos 12 grandes finalistas. 12 grandes finalistas cuyos relatos, todos ellos formarán parte de un libro, de una obra que prologará Silvia Casasola, que se titulará El Bosque Encantado. Eso será lo peor, seguro. El prólogo, lo mejor los relatos. Correcto, así lo hemos titulado, Un Bosque Encantado, parafraseando un poco aquella frase de Juan Antonio que decía lo de encantado y feliz como una lombriz. Alberto, y el título del relato ganador es Evangelina. Cuéntanos un poco sobre este relato, ahora vamos a hablar con el autor. Pues nada más que decir que he tenido el gran placer de leerlo. Y es un texto preñado de nostalgia y cariño en recuerdo a su abuela. Más que nada, hacer notar esa coincidencia precisamente con lo nuestro, que era el recordar a Juan Antonio, y este señor, este escritor, Celso, no nos hace más que llegar, pues eso, la nostalgia, el recuerdo a una persona querida. Celso María González es el autor de Evangelina, de ese relato. También estamos esta noche junto a él. Celso, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Felicidades por ganar ese primer certamen literario Bosque de Cebrián. Supongo que todo un orgullo, ¿verdad? Bueno, orgullosísimo, porque además lo hice. Llevo muchos años escribiendo, pero jamás había participado en ninguna parte. Participé en este concurso porque soy un ferviente admirador de Juan Antonio, un seguidor de La Rosa desde siempre, y ansiaba tener la obra completa de él. Mira, y la he ganado. Para que veas, ¿ves? Y es que las coincidencias, nunca se sabe en dónde vas a conseguir algo que sueñas, y al final, pues cuando menos te lo esperas, pues sucede. Además, yo quería comentar, antes de empezar el programa, pues decíamos, Celso, que parece que estás en Galicia, incluso la ubicación del relato también se hace en Galicia. Dice, no, pero yo soy vasco. Pues he de decir que la gran mayoría de los que han participado y relatos que se han emitido, los microrelatos en el programa La Rosa de los Vientos, muchos son de esa zona, de la zona del País Vasco. No sé si será a lo mejor el entorno, que a lo mejor tendrán más imaginación en algún momento, pero ha coincidido. Curioso. Sí, sí. El norte también tiene una geografía y unas características medioambientales que, bueno, que por determinadas razones nos puede hacer pensar mucho, ¿verdad, Alberto? En los temas que fueron tan importantes en Juan Antonio, en ese azul y verde, toda la información medioambiental, que por supuesto es importante para toda la geografía, pero parece que la naturaleza es mucho más poderosa en esa mitad norte del país, ¿no? Efectivamente. precisamente, parece que lo que es el medio ambiente, yo, aunque andaluz de nacimiento, soy gallego de adopción, y es cierto eso, que parece que el medio ambiente nos envuelve bastante aquí en el norte, ¿verdad? La recepción, como dices, ha habido muchísimos relatos que se han presentado. Celso, María, háblanos un poquito, aunque lo tendremos que leer y no quiero que nos lo cuentes entero, por supuesto, pero cuéntanos un poquito de qué versa Evangelina. Pues verás, antes os contaré que Evangelina, el personaje de Evangelina, nació hace algunos meses ya. En otro relato que inventé para mi hija, que siempre me solicita que le invente historias para dormir, cuentos. Ya tiene 14 años, Kenia, pero me sigue pidiendo que le invente historias. Entonces, hace unos meses nació el personaje de Evangelina. El cuento era bastante malo, una historia de miedo. Pero el personaje me enganchó, me gustó mucho. Porque es una niña, digamos, de 16 años y es muy frágil y muy fuerte al mismo tiempo. Es muy niña y muy adulta. Me enganchó, me gustó mucho y dije, voy a pluriemplearla en esta historia. En una historia en la que homenajeo a mi abuela materna, que fue la persona que me enseñó a amar los cuentos y las leyendas. Ella sí era gallega, sabía miles de historias y desde pequeñito siempre nos las ha contado y las narraba como nadie. Entonces, en esta historia hay el protagonista. La protagonista es una niña de 11 años que se llama Manuela, como mi abuela, y que entra a servir en un pazo, como mi abuela. Cuando tenía 11 años también entró a servir. Y el resto sea mejor que no lo cuente, porque la fantasía fluye en la historia. Pero imagino, Celso, nos estás contando que siempre has escrito mucho, que ahora te has presentado a este concurso, pero que lo seguirás haciendo. Yo no sé si existe alguna norma, no quiero dar la idea, ni muchísimo menos, porque yo creo que el premio continuará y ya estaréis en marcha con una segunda edición, ¿verdad, Alberto? Sí, efectivamente, Bruno, estamos con una segunda edición. Quisiera, antes que nada, dar mi felicitación al director técnico del certamen literario, Enrique Camba, que con su gran ayuda profesional y el foro elrecreo.com, del que también es director, hemos logrado acabar esta primera edición. Y efectivamente queremos seguir haciendo una segunda edición, que intentaremos que sea esta vez de relatos históricos. Por supuesto, siempre unido todo al nombre de Juan Antonio. Pero creo que ha habido mucha competencia, ¿no? Que está la cosa dura a la hora de decidir el jurado, que cada uno a lo mejor en un primer momento decía, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Pero que con el gran relato que ha hecho Celso, pues consiguió esa unanimidad. Pero que en principio estaba la gente un poco que lo tenía complicado, ¿no? Pues sí que estaba la cosa complicada, pero teníamos también un gran plantel del jurado, entre algunos miembros a título personal del programa, como Martín Espósito, Juan Ignacio Cuesta. Uh-huh. Teníamos un gran plantel del foro del recreo.com que ha hecho una maravilla como jurado. O sea, que os habéis quedado con ganas de repetir. Bueno, seguro, vamos. Y entre las iniciativas, estamos hablando de este certamen literario, pero el certamen literario es solo la punta del iceberg de muchas otras cosas que estáis haciendo, ¿verdad? Bueno, tenemos muchas ideas, muchos proyectos. ¿Sabes lo que ocurre, Bruno? Que a raíz de la primera plantación que se hizo en Riva de Salices, empezaron a llegarnos a nuestra web, la del bosquecebrian.es, infinidad de correos animándonos a seguir, empujándonos. No teníamos que olvidar nada de lo que habíamos hecho. Se había formado una gran familia en aquel bosque, en aquel espacio físico. Y a partir de ahí las ideas surgen y surgen y surgen. Nosotros queremos seguir bajo el paraguas de la Asociación de Juan Antonio. Uh-huh. Pero estamos a raudales. Nos llega un caudal tremendo de ideas constantemente y ahí estamos desarrollando y haciendo, poniendo nuestro granito de arena en todo lo que sea devolver todas esas noches de ensueño que nos dio Juan Antonio. Ahí estamos hermanados, porque la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián estamos también trabajando en algo bastante ambicioso que todavía no podemos comunicar porque se están perfilando cosas. Pero vamos, si Dios quiere, a lo mejor en ese aniversario que creo que está previsto para el 28 de febrero, ¿no? Así es. para una nueva reunión en Riva de Sailices, pues a ver si ya tenemos un poquito antes datos y podemos celebrar ese día todo. Porque claro. cuéntanos cómo claro. se va a hacer luego ese certamen, cómo se va a hacer, se va a entregar ese premio. Bueno, todavía estamos ahí, gracias a Dios tenemos ya la ayuda inestimable del alcalde del Ayuntamiento de Riva de Sailices, algún también que otro patrocinio que nos quiera ayudar a nivel privado. Y bueno, con una noticia un poco agridulce, que sería de que este año el bosque ya no lo lleva a Adena, lo lleva la Junta de Bosque de Castilla-La Mancha, y nos escribe diciéndonos de que el bosque está en un estado satisfactorio y que el hecho de volver a replantar sería hacer más daño que el que se pudiera recoger. Tal como está el bosque, debe de seguir. O sea que este año lo que es la plantación no va a ser posible porque la Junta lo da ya como una plantación satisfactoria. Claro, entonces la noticia es buena. Claro. Es agridulce en el sentido de que, bueno, es un ejercicio fantástico y claro. lo pasamos estupendamente bien, pero bueno, eso quiere decir que quienes estuvimos ahí lo hicimos bien y que por lo menos el objetivo se cumplió, ¿no? El esfuerzo mereció la pena. Exactamente, el 70% es la última noticia de nuestro gran técnico forestal, como es Valeriano. El 70% ha fructificado, o sea que para nosotros ya eso es un gran éxito. Que es más incluso de lo que nos daban como un buen resultado ahí mismo en la plantación los técnicos de Adena. Efectivamente, que nos daban un 40%. Uh-huh. Por lo tanto, se ha duplicado la perspectiva, y si no hay que seguir replantando, lo que hay que ir es a saludar a esos árboles que están creciendo y bueno, pues a impulsarlos con nuestra energía, que sigan haciéndolo. Exactamente. El acto consistirá en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Riva de Sailices para la entrega del certamen literario, y luego intentaremos que si las autoridades no permiten ir al merendero, ir a mirar desde fuera ese gran bosque que hemos hecho gracias a todos. Bueno, yo invito para ese día a Celso, que sea él quien nos relate como los antiguos autores, como Poe, que siempre se le pone más sentimiento, el autor pone más sentimiento a su obra. Pues madre mía, qué nervios. Ahí estarás, ¿no, Celso? Naturalmente. Y te va a ver tu hija en ese momento tan especial, esos relatos que tú le cuentas en la intimidad. Tú hombre, fíjate. Ella tiene que ir, porque si no me matas. Vamos a ir los tres. Y luego, si nos dejas, emitiremos un poquito también aquí en el programa. Bueno, el relato sabéis que es para vosotros y es vuestro. Celso María González, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Nos conocemos prontito, porque para esa cita no queda apenas nada, apenas 3 meses, y ya están los preparativos en marcha. Alberto Moreno Broco, es un placer. Muchísimas gracias en nombre de todos por la iniciativa y por seguir constantemente iniciando nuevas actividades, ahora ya con ese segundo concurso, luego posteriormente con esa nueva reunión en Riva de Sailices. Bueno, con todo lo que está haciendo, además se puede seguir en vuestras páginas web y en bosquecebrian.es, ¿verdad? Efectivamente, en bosquecebrian.es y en el foro, que a través de la página se puede acceder. Pues muchísimas gracias, Alberto. Sí, Celso, sí, dime. Iba a deciros que muchísimas gracias, muchísimas, todas las que se pueden dar. Eso te acaba muy gallego. Y fuerza y honor. Fuerza y honor y felices fiestas a todos, que ya igual. Con la resaquilla de la Nochebuena, a ver si nos dejamos algún hueco para el fin de año. Igual. Besitos. Many times. Entramos en la biblioteca de Laura Falcolara, además en estos días es muy importante entrar porque los libros deben ser el principal objeto de regalo. Estamos en Navidades, Laura Falcó, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y quien regala un libro, regala un tesoro. Es un dicho muy repetido, pero es que es la auténtica verdad, ¿a que sí? Hombre, sí, al menos es una forma de regalar bastante más literaria, culta y entretenida que los regalos quizás más audiovisuales. Ya sabéis que Laura Falcolara es directora editorial de Cúpula, Zenit, MT, Timum Más, Esencia y Minotauro, editoriales del Grupo Planeta. En los últimos años, además, y ahora que hablamos de libros para regalo, además de los bestsellers y de los libros de recorrido normal, en los últimos años los editores sí habéis os habéis preocupado mucho de que exista el libro regalo, el concepto del libro regalo, de gran formato, con fotografías espectaculares, acompañadas a veces por DVD. En los últimos años se han hecho muy buenos trabajos en este sentido, ¿verdad? Bueno, la verdad es que funciona en ciertas épocas, y no solamente ya de cara a Navidades, sino incluso como concepto regalo, como dices, funciona bien el libro ilustrado, el libro de gran formato con precios altos, libros donde la calidad destaca por encima de todo, incluso los packs, como bien dices también, que contienen DVDs, a veces CDs de música, que a veces son pues una película más un libro, funcionan francamente bien. Hoy vamos a hablar de algunos de esos libros que pueden ser regalo en estas Navidades, también lo hacemos como orientación, como guía para nuestros oyentes, por ejemplo la editorial Umberg, que es del Grupo Planeta, que es especializada, entre otras muchas cosas, pero especializada en este tipo de trabajos. Yo diría que Umberg a día de hoy es una de las editoriales que tiene libros de gran formato de mayor calidad y además de los más bonitos que he visto en el mercado, sinceramente. Uno de los mejores momentos de la tertulia Zona Cero que hemos tenido anteriormente en el año ha sido cuando hemos expuesto lo que, según diferentes publicaciones, en estas fechas hacen como los inventos más destacados del año. Seguramente alguno de esos inventos, además y más ahora que estamos ya en la era de la tecnología y del mundo digital, algunos de esos pasarán a la historia y estarán en los libros que se hagan dentro de 1000 años, en los recopilatorios de inventos del milenio. Hay un libro reciente que recopila los inventos del milenio, que va del año 900 al año 1900, que en realidad es la base casi del mundo del siglo XX. Pues sí, es un libro además que ya no solamente como libro bonito de regalo, sino incluso, pues yo me imagino, un padre con hijos, es un libro súper instructivo y además tiene unas fotos preciosas. Y es un libro que va de todo, o sea, toca desde pues descubrimientos que ha habido de astronomía, geometría, Darwin, pasa por Galileo, pasa por el submarino, por el telégrafo, toca un poco todos los inventos del último milenio, pero además de una forma como muy didáctica, con muchísima fotografía, con ilustraciones que ves clarísimamente cómo funciona y cómo se fue evolucionando cada uno de estos inventos, y la verdad es que es un libro que vale la pena para regalar. Y además, como dices, para los niños, ¿qué niño no se ha aprendido alguno de los códigos del código Morse? Bueno, pues saber un poquito cómo empezó todo eso. Exacto. Estamos en el año Darwin. Este año que va a comenzar ahora es el año Darwin, los 150 años de la publicación de su teoría, que cambió indiscutiblemente la historia del mundo. Pues bien, el origen de todo ese descubrimiento que ha sido tan importante, el del origen de las especies, está en este trabajo, en donde además se habla de algunos inventos que son propios de nuestro país, el submarino de Isaac Peral, y otros muchos inventos, ¿no? Eso es uno de esos libros recomendables 100%, ¿verdad? No, además, es un poco lo que te decía, o sea, es una manera muy divertida, bonita y amena de que un niño igual entre en ciertas cosas de la historia que de otra manera serían un tostón, y vista desde el punto de vista de los inventos y con el tratamiento que se le da a este libro es fantástico, sinceramente. Ya sabes que en La Rosa de los Vientos la naturaleza siempre ha sido muy importante, y la naturaleza, entre muchísimas características, entre ellos darnos vida de forma permanente, pero es siempre bella. Y hay fotógrafos que la han trabajado de forma extraordinaria. Y hay algunos libros también de Umberg que, bueno, pues por ejemplo, uno de ellos examina el mundo del agua. Bueno, ese es un libro del cual estoy personalmente enamorada, porque es un libro fabuloso, se llama Agua, es de Joaquín Araujo, y es un libro con una calidad fotográfica, vamos, impresionante realmente. Tiene unas fotografías desde animales, de paisajes, de diferentes estados del agua y sus tratamientos en diferentes regiones del mundo, que bueno, que es que abrirías el libro por cualquier punto y te quedarías maravillado viendo las fotografías. Desde la propia portada, donde vemos un elefante nadando, pero no lo vemos desde arriba, sino desde abajo, y nos hacemos una idea, cuando los hemos visto en imágenes muchas veces cruzando ríos, pero verlo desde abajo es una imagen espectacular. Es una imagen muy bonita, además muy, lo que dices es muy distinta quizás de enfoque, y luego es un libro que tiene ese punto también de concienciación del mundo, de que el agua es un recurso que no es enorme, no es infinito y que puede acabarse, y que hay que ser conscientes de lo que supone el agua para nosotros como modo de vida, y tiene un punto pues bastante ecologista también el libro. Hace unos minutos, y todos los domingos lo hacemos en el termómetro de la Tierra, Martín Espósito nos pone al tanto de las noticias de actualidad en cuanto a lo medioambiental. La Antártida está presente semana sí, semana también, porque los científicos y los ecologistas están preocupados con su deshielo y hay muchos controles. Por desgracia, es una de las zonas del planeta que, además de ser las más bellas, pero es uno de los ecosistemas que están en más riesgo como consecuencia de ese cambio climático. Y hay algunos libros extraordinarios, uno de ellos que recomendamos en estos libros de regalo, prologado por dos nombres conocidísimos, uno un gran actor como es Leonardo DiCaprio y otro un gran político que cambió la historia del mundo y que espera que ese mundo que él contribuyó a cambiar en cierto modo, bueno, pues siga tal cual está, por lo menos en cuanto a la naturaleza. Hablamos de Mikhail Gorbachev, que prologó este trabajo sobre la Antártida. Sí, es un libro de Steve Copeland, es un libro también de gran formato, con unas fotos también maravillosas de la Antártida y con un mensaje claro de salvemos la Antártida. De hecho, hay una de las fotos que es muy simbólica, donde un equipo enorme de personas han hecho la señal de SOS en el suelo de la Antártida en colores rojos y naranjas, y es una imagen tomada desde el cielo, pero preciosa realmente. Y es un libro también muy bonito, de verdad, y para regalar, es un libro fantástico. Y siguiendo con la Antártida, otro de los sellos editoriales de Planeta, que es Geoplaneta, el nombre del sello lo dice todo, tiene que ver con geografía, con el mundo en el que vivimos, pero este es un libro que, además de hablar de la Antártida, además de hablar de nuestro mundo, también habla de aventuras de las que tanto hablamos nosotros, y de una aventura verdaderamente espectacular que ya se vivió hace prácticamente un siglo, pero que ahora habéis publicado con todas las imágenes, pero las imágenes que tomaron en 1914 sí, los protagonistas de esta aventura. Exacto, bueno, fue el famoso explorador Ernest Shackleton con toda su tripulación, se embarcaron en una travesía a través del hielo, precisamente, por eso el nombre del título es Atrapados en el Hielo, cruzaron la Antártida con la mala suerte de que el barco quedó encallado y tuvieron que esperar muchísimo tiempo, meses, a que fueran rescatados, y durante ese tiempo pues bueno, tuvieron la suerte de que contaban dentro del equipo con un fotógrafo que se dedicó a hacer todo un reportaje de todas las situaciones que pasaron. A mí me recordaba un poco, salvando las distancias, a lo que ocurrió con Viven, ¿no? En ese caso, exacto, era un avión en mitad del hielo. En este caso pues es parecido, es un barco. No llegaron al punto de Viven con el canibalismo, pero sí que es cierto que fue una experiencia durísima y que bueno, que los implicados en ella pues bueno, estuvieron mucho tiempo pendientes de un hilo y con una travesía muy difícil. Hemos mencionado los niños. A los niños hay que regalarles libros todas las Navidades. Yo lo hago con mi entorno. Parece una cuestión que debería ser obligatoria. Y una de las críticas que a veces hacen los padres es que no hay libros para niños. No es verdad. Claro que hay libros para niños. Lo que hay que preocuparse es de ir a buscarlos. Porque en el sello Planeta, en Destino, por ejemplo, o en Planeta, en el mismo grupo Planeta, existe una división junior o una división, exacto, infantil. Bueno, las famosas crónicas de Narnia, que ahora tienen unas ediciones extraordinarias, ¿verdad? No, a ver, hay muchos libros y fabulosos en la parte infantil. Lo que pasa que, bueno, que dado el tiempo que tenemos, voy a destacar dos que son impresionantes. Uno es basado en Narnia, han hecho un libro que es un pop-up, es decir, que se abre y tiene volúmenes y salen cosas para fuera del libro, pero está hecho, o sea, yo creo que en mi vida he visto un libro con semejantes materiales, está hecho a base de purpurinas, con diferentes texturas. La perfección, además, de los pop-ups es magnífica. Y es un libro que recrea todo el mundo de Narnia a base de pop-ups y a base de diferentes paisajes. Es un libro para regalar, clarísimamente. Es un libro para que el niño lo disfrute visualmente y táctil, porque es una maravilla. Y el otro, que también es un libro muy curioso, que además te ayuda a aprender también historia, es el libro de dinosaurios. Es un libro que ya la cubierta nos llama la atención, porque aparte de que al tacto es como, a pesar de ser rígida, es como acolchada, el ojo del dinosaurio es como si fuera una canica en volumen. Bueno, todo el libro es así, o sea, abres el libro, tiene etiquetas que salen, pop-ups que se levantan, sobres que los abres y sale información, y te explica toda la historia, la evolución y los hallazgos con el tema de los dinosaurios, cómo han evolucionado hasta nuestros días, cómo algunas aves provienen de ellos, y es un libro aparte de muy instructivo, también precioso en cuanto a formato y como concepto de regalo. Y bueno, hemos hablado de niños, y los niños también pueden ser protagonistas, los bebés, de uno de esos libros que ha publicado Cúpula, el sello Cúpula, y que tiene como protagonista y como el nombre del propio libro, Baby, bebé. Baby, sí. Baby es de un fotógrafo que creo que, bueno, sobran palabras para presentarlo, que es Desmond Morris. En su momento hizo La Mujer Desnuda, que fue un éxito de ventas alucinante también. Y ahora saca Baby. Baby tiene de original, que además de ser un libro con unas fotografías fantásticas, incluso de ecografías de los bebés en color, ha jugado a interponer y a cruzar lo que es el mundo fotográfico con el mundo de las transparencias para enseñarnos, superponiendo transparencias con fotografías, cuál es el sistema nervioso, el sistema óseo, las ramificaciones que tiene un bebé internas, todo el aparato digestivo. Y es un libro realmente donde, además de aprender, es un libro visualmente muy bonito, muy atractivo. Hablando de cosas bonitas, cosas atractivas, bueno, me estoy acordando, y vamos a recomendar, que es una de las grandes actrices de la historia de la humanidad, desde luego, que es Audrey Hepburn. Pero es que además de ella, que ya tiene unas características de energía personal tremendas, de fotogenia espectaculares, hay un libro que yo he estado viendo que es espectacular. Es que no se puede describir todo lo que hay en ese libro, porque es muy difícil, porque tenemos facsímiles de sus propias cartas, de sus carnets, de sus documentos personales, de tantas y tantas cosas. Cada hoja tiene una bolsita con información sobre ella. Bueno, es un trabajo extraordinario, de título Audrey Hepburn, no podía ser de bueno, otra es forma, una claro. serie de libros, de hecho. Empezamos en su momento con Los tesoros de Audrey Hepburn, como comentas. Es un libro pues como que tiene sobres, tiene diferentes pestañas, y es un libro que se ha hecho en colaboración con la familia. La familia lo que ha hecho es facilitar pues cosas inéditas de la actriz. Claro, abrir el baúl, ¿verdad? Sí. Eso, desde fotos, esto es el baúl de Audrey Hepburn. Tienes incluso reproducción de negativos originales de la actriz, cartas, pues igual el cartel de la primera película que hizo, el primer pase para entrar a verla, cosas realmente muy curiosas de su vida, y de tanto artística como personal. Y en esa misma línea se ha sacado dos títulos más. Hemos sacado John Lennon, la leyenda. También es un libro con el mismo concepto, con pop-ups, con gadgets, con cosas añadidas originales del cantante. En este caso, además, hay un CD en el libro con grabaciones originales de entrevistas que se le hicieron que nunca vieron la luz. Y luego hemos sacado el de Marilyn Monroe, que también, siguiendo el mismo formato de Audrey, pues también se llama Los tesoros de Marilyn. Y lo mismo, también hay mucha información, tanto privada como profesional, que no había visto la luz sobre Marilyn, que realmente es impresionante, de fotografías, de, bueno, que vamos a decir, además, una mujer que, bueno, que claro, fotográficamente era un bellezón, o sea. Y esto es una colección que además no solamente está dedicada o dirigida a las personas que son muy aficionadas, tanto a Marilyn Monroe como a Audrey Hepburn, que evidentemente les va a encantar, les encantará más que a nadie, pero es que también puedes descubrir, si no eres un fan directo de cualquiera de ellas dos o de John Lennon, puedes descubrir cosas muy interesantes en este trabajo, ¿no? Puedes descubrir cosas muy interesantes, y además, incluso siendo un poco frívolos, te diría que incluso como libros de decoración son preciosos. Yo, por ejemplo, los tengo en casa, en la típica mesa de cristal que está en el centro del salón, y quedan muy bonitos. Y que bonitos. No los abra el invitado, porque entonces ya nos olvidamos de invitado, porque le va a encantar, además, lleva. ¿Verdad? No, quedan muy bonitos como piezas de decoración, además de ser libros, que es un gusto leerlos, verlos y hojearlos. Pues si te parece, Laura Falcolara, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a acercarse a estos libros. Ya sabéis, Laura Falcolara, directora general de las editoriales Cúpula, Zenit, MT, Timumas, Esencia y Minotauro, todas ellas del Grupo Planeta. Si te parece, Laura, nos vamos escuchando, por ejemplo, a Audrey Hepburn. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Hasta luego. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Let your heart be light. Qué dos voces para finalizar este año, ¿verdad? Esta voz, esta música celta, y bueno, también Audrey Hepburn, que bueno, podía haber cantado cualquier cosa, podía hacer cualquier cosa esta mujer dentro del mundo del arte, de verdad. Audrey era un icono y sigue siéndolo. Prueba de ello es que se siguen publicando libros sobre ella, y es referente de moda, referente como actriz. Para mí, a lo mejor, un poco demasiado delgada, pero bueno, yo creo que prácticamente era su constitución. Y para los amigos, sobre todo lo que transmitía, y con cualquier imagen, con cualquier fotografía, ¿verdad? Una persona con una personalidad intrínseca tremenda. No, y muy ¿no? serena, muy sensible. Hasta el último momento estuvo participando y colaborando con UNICEF. No sé, incluso yo creo que la última participación también que tuvo en película fue Always, de Spielberg. Sí. Y hacía como de un ángel, iba vestida de blanco, parecía algo incluso como una premonición, ¿no? Y lo que te quería comentar y comentar a todos los oyentes es que la música que de alguna manera nos ha ido acompañando estos dos programas especiales es Christmas Chill Out. Christmas Chill Out. O sea que para los que les haya gustado, ya saben dónde tienen que buscarlo. Aún así seguro que recibiremos más de un correo preguntando ¿qué música sonó en los últimos programas del año? En el 1643 y 1644, que han sido estos últimos dos programas del año, de La Rosa de los Vientos. Uy, ahora mismo están diciendo terminación para el niño. Salud. Si es que es verdad, con eso de que no toque la lotería es tremendo. Sí, le tendremos que preguntar estadísticamente qué es lo que va a tocar en el niño dentro de unos días, en el primer fin de semana del año. Se lo preguntaremos a Carlos Canales, cuáles son los datos, que estadísticamente, aunque ahí las estadísticas es la misma de cualquier otro sorteo normal de la lotería de nacional, porque son ya es bombo, cada número un bombo, no es como una pelota por cada combinación como es el de Navidad, que son 100.000, 85.000 para cada uno de los premios, ¿no? Lo importante es que a quien le toque pues realmente lo necesite, que eso es lo más estupendo de todos, que salud, suerte, pero vamos, el dinerito de vez en cuando también viene bien. Por supuesto, y que lo comparta con nosotros. Si es oyente, por lo menos que mande unas viandas. El jamoncillo, nos quedamos contentos, ¿verdad, Martín? El jamón, que no falte. Bueno, ese jamón. Este año no nos podemos quejar, ¿eh? De Fran Senior y Fran Junior, hasta potente. También nos ha venido desde Málaga, trajeron aquellas jornadas de puertas abiertas. Bueno, esperemos que 2009 de nuevo nos traiga más jamón. Bueno, ese es uno de los deseos para el año que viene. Se pueden resumir, bueno, pues en más felicidad. El jamón lo da desde luego y estaremos contentos si lo podemos celebrar con jamón, pero sobre todo que sea un año extraordinario para todos, ¿verdad? Año tranquilo y lleno de paz, lo que se puede desear. Es decir, yo en el 2009 tengo mucha esperanza y sobre todo ojalá que la crisis afecte lo menos posible a las familias de nuestro país. Sí, yo creo que sobre todo ese es el mensaje, y que estén tranquilos, que no empiece el año porque parece que acaba con un poquito de profecía siniestra sobre el 2009 y la crisis, que no tengamos tanto miedo, que seguramente las cosas no van a ser tan graves y que nuestro miedo nos puede hacer que sea todo un poquito peor, que las cosas se van a ir a mejor y con toda seguridad van a estar mejor durante el 2009. Y eso, bueno, por lo menos vamos a desearlo. Que luego se cumpla o no se cumpla, pues lo diremos en 365 días. Exactamente, ¿no? Pero incluso mencionando y recordando algunas de las frases que dicen nuestros contertulios, Jesús o Carlos o nosotros en general a veces, si tú das energía positiva, se supone que eso al final te repercute y te vuelve también esa energía positiva. Entonces yo creo que si intentamos tener todos esa posición, esa actitud, al final será beneficiosa. Por supuesto, si pensamos que no va a haber crisis, si lo pensamos todos, seguramente no habrá crisis o no será tan negra como nos auguran algunos. Ese es nuestro deseo, de felicidad y de no crisis para el año 2009, que tengáis una excelente salida de año, una fenomenal entrada, una vez que se haya pasado la resaca, comencéis el año el 1, el 2 o el 3, cuando se acabe la resaca, bueno, pues que sea un comienzo de año extraordinario y que los fines de semana pues estén aquí con nosotros siempre, por supuesto. Exactamente. Mucha salud. Y que los bebés que vengan en camino, que vengan con también mucha salud. Por supuesto con panes, que sí. ¿No? Que vengan por supuesto con panes. Que sí. Ay, la babilla, que se nos cae la babilla con los que empiezan con los niños. Feliz salida y entrada. Feliz año a todos y yo creo que el cariño que se demuestra o que intentamos demostrar en los micrófonos de Onda Cero, espero que se transmita.